miramos la misma luna, aunque estemos muy lejos tú y yo, pero ya sabes que la luna y la radio nos unen con ese lazo tan especial que se llama música.